Nuevamente ahora en el primer informe de gobierno del gobernador Luis Armando Reynoso, se habla de la generación de empleo y se menciona la cifra de 10.000 empleos generados en lo que va del sexenio, que en realidad son unos cuantos meses, prácticamente todos los del año 2005, y que de alguna manera se reflejan en el actuar del actual gobierno. El gobernador se había comprometido a generar más de 10.000 empleos, y por lo tanto, la cifra que da en su informe, pues llega precisamente a la meta que se había fijado y parece no haber ningún problema. El estado de Aguascalientes avanza generando empleos. Sin embargo, aquí vale la pena ver cómo resulta el que algunos ayudantes, las personas con que trabajan con el gobernador, le informan y este obviamente recibe una información y de buena fe la transmite a la población. Cabe destacar que durante el mes de diciembre, generalmente en Aguascalientes y en gran parte de la República, por la razón de los empleos temporales, baja el empleo, más que nada porque en el sector de la construcción, la mayoría de las personas que están trabajando durante el año se van de regreso a sus pueblos, especialmente aquí en Aguascalientes, regresan a sus lugares de origen y baja el empleo temporal durante el mes de diciembre. De manera que en el mes de enero del año siguiente, normalmente se contrata a mucha gente, prácticamente todos aquellos que se fueron durante el mes de diciembre y al reactivar su actividad o reiniciar su actividad, en el mes de enero se les contrata nuevamente. Esto quiere decir que entre el mes de enero de 2005 y el mes de octubre, y noviembre inclusive del año 2005, sí efectivamente se contrataron 10.000 personas. Pero si quitáramos los empleados temporales, y tomáramos en cuenta que va a haber una baja importante durante el mes de diciembre por la cuestión cíclica que ya comentamos, si cerráramos el año de enero a diciembre, aparecería la cifra mucho menor que estos 10.000, probablemente cerca de los 7.500 u 8.000 empleos generados, y no los 10.000 que le han dicho al señor gobernador que se generaron. Esto resulta similar si tomamos la cifra desde el primero de diciembre, que es la fecha en que realmente inició este gobierno, y cerráramos el 30 de noviembre del año en curso. Ahí tomaríamos un empleo que cae a partir del primero de diciembre del 2004, porque durante el mes de diciembre se desemplea toda esa gente, y se recontrata en el mes de enero del año 2005. Si tomáramos realmente un año, el tiempo que va de gobierno del primero de diciembre al primero de diciembre, o el primero de diciembre de 2004 al 30 de noviembre del 2005, el desempleo es claro en esas épocas, de tal manera que la generación de empleo total es menor de los 10.000 empleos que se dice que se han creado. Así que vale la pena ver cómo se manejan las estadísticas. Pero la cuestión importante no es tanto esto, porque es más grave para el estado de Aguascalientes, como lo es para la mayoría de los estados, regiones y países del mundo, tomar en cuenta que el empleo ya hoy es realmente un grave problema. Es una meta que todos se fijan, pero no están poniendo de acuerdo en que hay un tipo de economía que no es favorable a la creación de empleo. Y me refiero a la economía capitalista que en los últimos años ha caído en una situación realmente muy difícil para la mayoría de los países, porque el capitalismo, como ha sido llevado a su último extremo por los grandes consorcios internacionales, hace del empleo una mercancía más, y como toda mercancía, se compra cuando es útil y se desecha simplemente cuando ya no lo es. El mundo hoy se encuentra dividido entre una gran masa de habitantes que carece de lo más indispensable, y una minoría internacional que acapara privilegios que solo el modelo que se llama neoliberal, que en realidad es la economía neoclásica, plantea como ideal, esto es, un modo de vida consumista afanado por el poder de la ganancia y la concentración, sin tomar en cuenta el respeto a las diversas culturas, a los recursos energéticos naturales y al medio ambiente en general. Nuestra economía, tanto en el país como en sus regiones y en sus estados, ha estado totalmente volcada al exterior. Y esto determina estructuralmente el comportamiento cíclico y determinado por el exterior y en especial por nuestra vecindad con los Estados Unidos, de que el empleo sea un bien desechable. Tenemos cifras gigantescas de empobrecimiento en todo el mundo. Ya hablábamos de los desmanes en los países de Europa precisamente por este desempleo, y vemos ya las guerras intestinas en varios países de africanos, y no se diga todo el descontento que existe en América Latina y en especial también México, aunque queramos decir lo contrario. Es cierto, se genera empleos en forma temporal, pero el problema es estructural, y esto es importante que nuestros gobernantes lo sepan. El desempleo, la frustración y la violencia en diversas formas son resultado de esta brecha estructural. Las transnacionales, los bancos internacionales y el sistema militar de los Estados Unidos tienen más poder que la mayoría de los estados agrupados en la Organización de las Naciones Unidas. Hemos vivido bajo el imperio basado en la ley del más fuerte, del más astuto o del más falso. El modelo de este tipo de globalización no es sostenible. Destruye sociedad, destruye cultura y medio ambiente. Estamos ya en medio de una intensa descomposición ante la cual precisamos reaccionar con energía, no solamente mediante la protesta, sino principalmente mediante la propuesta. Las instituciones que originalmente fueron creadas para servir a la sociedad necesitan hoy reformarse, reciclarse y recomponerse, como medios, no como fines, en todos los ámbitos, sea en educación, en la comunicación, la política y la economía, la cultura y la convivencia. Para esto necesitamos ser conscientes que como población debemos exigir a nuestros gobernantes que vean que el problema de generar empleos no es una meta de año con año, no es nada más llegar a una cifra. Se trata de poner los lineamientos, los carriles necesarios para crear un desarrollo sostenible. No podemos poner todo nuestro afán en esperar que llegue inversión extranjera. No podemos poner todas nuestras canicas esperando que alguien venga a invertir, genere empleos y ya con eso poder reportar que llegamos a la meta. Esto es importante que lo sepan los gobernantes, pero también es importante que sepan que sus ayudantes, las personas a quien los gobernantes han encargado llevar las cifras, pueden ser muy, muy falsos en reportar cifras con tal de que le gusten al jefe y para mantener su chamba. Este tipo de ayudantes en realidad no ayudan. Estos desayudantes del gobernador y de los gobernantes en general deberían pasar primero por las escuelas primarias para poder validar su doctorado en el extranjero. Mientras en la primaria estamos viendo que lo más importante es la colaboración entre personas, se nos olvida al llegar a tomar una maestría en Harvard o donde sea, porque si los valores fundamentales que nos enseñan desde niños los lleváramos a cabo al final de nuestras carreras, probablemente podríamos ser más honestos al momento de realizar nuestro trabajo, y en especial un trabajo importante como es ser asistente, asesor, secretario, como ustedes le quieran llamar, de un gobernante. De esta manera, hoy Aguascalientes, igual que México, se encuentra metido en un problema de cifras. Nada sirve poner cifras de que se generaron empleos si volteamos a cualquier lado y vemos que no hay suficiente que pague el pan en las mesas de la mayoría de la gente. Si vemos en el estado de Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, en la Ciudad de México, en varias otras ciudades del país, que hay cada vez más oficinas en renta, hay cada vez más casas en venta, casas usadas me refiero, hay cada vez más personas que no llegan a obtener su nivel de ingresos deseado o están teniendo problemas de pagos. Estamos viendo que las empresas, aun cuando pudieran tener algunas ventas, no tienen el financiamiento necesario. Deberíamos poner en consideración que el problema es mucho más importante porque es estructural y no es una cuestión de llegar a simples cifras simplistas. Esto es importante señalarlo porque hoy por hoy varios gobernantes se dejan llevar por este tipo de desayudantes que en un momento dado deberían estar barriendo calles en lugar de andar dirigiendo alguna secretaría de Estado. Es todo, nos escuchamos la semana que entra.